20 años no es nada, dice el tango, y más si te pones a recoger colillas de lugares públicos. ¿Cuántas colillas te podés recoger en 20 años? Yo empecé hace unos poquitos meses nada más, y te juro que me empezó a agarrar curiosidad sobre lo que se puede hacer, todo el universo que se puede hacer para recuperar la contaminación que genera este elemento que es tan pequeño, pero tan ubicuo, que está por todas partes. Para ello convocamos hoy a Gastón Caminata. Él es activista contra la contaminación y desde hace 20 años está con esta ingente tarea por las playas de la provincia de Buenos Aires. Muy buenas noches, Gastón, ¿estás ahí? Hola Silvio, ¿cómo va? ¿Cómo va el equipo? Hola, buenas Bien. tardes. Desde aquí te saludamos, Silvio Florio Braulio, Domínguez Carla Zurrián y Nacho Álvarez en controles. Bueno, mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo empezó esto, Gastón? ¿Cómo empezó el mito, si podemos decirlo de esa manera? Mira, fue hace 15 años, pero parecen 50, más o menos, porque uno, viste, empieza a ser curioso y yo era presidente de la Cámara de Comercio de Pinamar y empecé a limpiar el pueblo, pero por un hecho de que esté lindo y que la gente venga y que vuelva a su pueblo y diga, che, qué lindo que está Pinamar y a la gente le den ganas de venir y los comerciantes estemos todos contentos. Y empecé a limpiar el pueblo y alguien, un amigo, Uchi, me dice, pero fíjate también en la playa, que hay basura y la contaminación y el océano y el agua, qué sé yo, y la atmósfera. Y a mí me hizo ruido y esa misma tarde me fui a la playa y empecé a ver una cantidad de basura que digo, yo vivo enfrente al mar, ¿qué pasa que no veía todo esto? O lo tiraron hoy o nunca lo vi, ¿qué pasó? Y bueno, es un poco que yo como no tengo título me hago llamar despertólogo ambiental y es un poco lo que hizo mi amigo Uchi. Me sacó la venda de los ojos y me despertó ante este problema tan grave que, bueno, obviamente que es el mayor desafío de la historia de la humanidad porque es preservar el único lugar en todo el universo, la galaxia y todas las galaxias que podemos nosotros habitar. ¿Y qué ocurre, Gastón, cuando uno va a la playa y tira un cigarrillo, un pucho en la arena? ¿Qué pasa? Bueno, mira, el cigarrillo antes de llegar al kiosco hizo mucho daño, porque hubo deforestación, hubo fumigación, contaminación de napa, contaminación del suelo, de la atmósfera. Hubo que transportarlo, tuvo que andar, digamos, siempre presente la industria petrolera, porque para todo esto que estamos diciendo, de llegar ese cigarrillo al kiosco, necesitamos obviamente el petróleo para hacer el celofán, para transportarlo, para fabricar, para que ande la máquina, para todo lo que sea. También las pasteras, que ya sabemos, son dos industrias que son industrias contaminantes, en general todas, pero podemos evitar esta cuestión de fumar. Recién ahí llega el kiosco, y una vez que llega el kiosco, seguramente el que fuma dice, no, yo no le hice daño a nadie, de última me hago daño a mí, ¿qué te metes? Primero, nos encanta meternos porque nos gusta ver a la gente sana. Y el sistema los engañó y bueno, está bueno que un día se despierten y dejen esa droga legal que lo único que hace es quitarle minutos de vida a ellos y a todos nosotros por toda la contaminación y todo lo que dije. Cuando luego terminás de fumar esa colilla de cigarrillo, va a tocar el agua en algún momento y tiene la gran habilidad de contaminar hasta 1.000 litros de agua, dice la ciencia en últimos estudios, en el último tiempo. Entonces, vos arrancaste diciendo que últimamente te causaba curiosidad y es el residuo más encontrado en las calles y en las playas. ¿Y por qué digo en las calles? Porque el agua es lo mismo, que se contamine el agua en cualquier lado. Pero si vas a hacer un lugar costero o en Capital Federal y vos tirás la colilla, una vez que llueve, esa colilla va viajando con el agua o por los vientos inclusive y va llegando a un cauce de agua, a un río, un cauce de agua, una laguna, el océano. Y a veces la ciudad nos trae toda esa basura plástica, que nosotros le tiramos un camión de basura plástica por minuto al océano, y también nos trae esas colillas porque es liviana. Entonces, cuando después de grandes sudestadas o vientos y demás, vamos a la playa y encontramos mucha cantidad de esas colillas que, bueno, por suerte logramos que Pinamar, Ostende, Valeria, Cariló y la ciudad de Mar del Plata sean playas libres de humo, que no se puede fumar por todo esto que estamos diciendo, y aparte que no está bueno que vaya una familia y te fumen al lado, o que un nene diga, ay, mira qué bueno, ese señor grande que está fumando, yo quiero ser grande para fumar como él. Son malos hábitos que hay que sacarlos de la faz de la tierra, y ojalá que esta voz llegue lejos y podamos seguir haciendo que más lugares dejen de que la gente fuma, y un día la tabacalera que se funda, nadie fuma, y nosotros estemos felices de habitar en un lugar un poquito más, con un poquito más de amor, digamos. Sí, ya esta voz empieza a tener ecos en muchos lugares de la Argentina, más de lo que crees, Gastón Caminata, con él estamos hablando, activista contra la contaminación. ¿Y cuáles son las múltiples maneras que has encontrado para preservar de las colillas a los cauces de agua? Mira, nosotros colocamos ceniceros en la vía pública y hablamos mucho de este tema. Entonces tratamos de que la gente no lo tire a la calle para que no llegue a donde dije, y aunque sea que lo tire a la basura y que vaya a un basural. Bueno, nosotros tenemos un basural a cielo abierto que es ilegal en la República Argentina, hay más de 5.000 basurales a cielos abiertos ilegales, es una tarea pendiente que tenemos los argentinos y el mundo entero, pero bueno, al menos no termina en un lugar y termina en un cauce de agua y termina así en un lugar que ya hay muchísima contaminación, y bueno, le estamos sumando, aunque sea ese lugar, le estamos sacrificando, por así decir, y está yendo hacia el lugar. Nosotros lo que hacemos es, les vamos a pedir los bidones de 20 litros de agua a la gente que vende agua, que esos bidones de vez en cuando se pinchan, ya no tienen vida útil y son muy difíciles de reciclar o no se pueden reciclar, y nosotros en lugar donde está pinchado le ponemos silicona y lo usamos de cenicero. Y si, y cuando casi se llena, lo queda neutralizado ahí la colilla de cigarrillo sin tocar agua, y los ponemos en un lugar que es en el parque de mi casa, justo yo vivo frente al mar, antes de llegar a la bañera de Alfaro, en Ostende, y ahí tenemos algo así como 1.900.000 colillas, que, bueno, obviamente que es mucho, son como 50 y pico de bidones, de 20 litros de agua, es muchísima cantidad de colillas que hemos juntado los últimos 15 años, y mucha gente nos ha ayudado, y tenemos también colillas de otros pueblos, pero bueno, es un residuo peligroso, no hay nada para hacer. Entonces, bueno, nosotros encontramos eso para neutralizar y que no contamine el agua. Claro, y de tan peligroso que es, me ha llegado la inquietud, la duda, la pregunta que vos la acabas de responder en cuanto al almacenamiento de las colillas, que lo haces en tu propio domicilio, pero yo pienso, si esto termina en un relleno sanitario, un poco le estamos enligando el problema a otras personas, a otras regiones. Sí. ¿Hay una manera de seguir la trazabilidad de la colilla o de transformarla en otra cosa? Mira, realmente no, y menos a gran escala. Nosotros, los argentinos, fumamos y tiramos, porque el fumador tira la colilla a la calle, al suelo, al pasto, en la plaza, en cualquier lado, en general. Y el que no la tira en un lugar que es un tacho de basura, que va para un basura de cielo abierto, que, o a un relleno sanitario que sigue contaminando, ¿no? Porque es un residuo peligroso, no hay nada para hacer. Pero bueno, cada uno debería, primero, tener cada colilla en una botellita y tenerla en un estante de su casa. Y un día dejar de fumar, ¿viste? Yo no encuentro otra solución mucho más rápida que la gente deje de fumar por amor al agua y a su salud. Bueno, ahí paso la posta a mis compañeros mientras busco una información optimista sobre este tema, Gastón, que quería compartírtela. Dale, dale, cómo no. ¿Y vos fumaste alguna vez? No, yo no fumo, no fumé, ni pienso fumar. Yo tengo 54 años y cuando éramos chicos, muchos de mis amigos fumaban, mis padres fumaban, mis tíos fumaban, en los restaurantes fumaban, en el hotel fumaban, en la calle, en la playa, en los aviones, en todos lados. Se fue, digamos, fumando en, no sé si menos, pero en menos lugares. Nosotros tiramos 4 trillones de colillas al suelo por año, por lo tanto, no creo que la industria tabacalera esté vendiendo menos. Y Gastón, teniendo en cuenta que el cigarrillo es una adicción, y que es muy difícil, o sea, a nivel personal, adhiero a vos, o sea, yo no soy una persona que no fuma, que no ha fumado, que fumará, que no tiene interés, pero crecí y he convivido y convivo con personas muy cercanas que fuman desde los 14 años y siguen y siguen y siguen. En la comunidad en la que estás, ¿han propuesto algún tipo de no sé, de charla, de movida informativa para prevenir el consumo, quizás? Porque es una adicción el cigarrillo, la realidad es esa. Sí, sí, yo lo dije rapidito, pero dije que es una droga legal. Y es sí. Muy difícil dejar el cigarrillo, es muy difícil dejar el alcohol, y después también es difícil dejar las drogas, pero el cigarrillo es muy difícil, sí, de dejar. La nicotina es muy adictivo. Y bueno, yo tengo varios amigos que fuman mucho, dos se murieron por fumar, y uno apaga un cigarrillo y prende el otro, fuma, no sé, tres atados por día, viste, o más. Es una locura. Pero bueno, ¿qué pregunta me hiciste? Me fui para las ramas. Sí, en la comunidad en la que estás han propuesto alguna actividad, sí, sí, o algo para concientizar, sí, sobre los efectos. Mira, del cigarrillo. El municipio no, empresas, digamos, privadas no. Nosotros como ONG todo el tiempo, inclusive yo cuando fui al Consejo Liberante, mira, te cuento, en el 2012 hicimos que Pinamar sea la primera ciudad sin bolsa plástica un solo uso, con muchísimos lugares de todo el país. Después hicimos que Pinamar sea la primera ciudad sin sorbete, se replicó en muchos lugares del país. Hicimos que 2.400 restaurantes de la letra grande de la M deje de usar sorbete desde México hasta Ushuaia, porque es el mismo dueño, que es el 5% de los de ese restaurante de todo el planeta. Y después, bueno, hicimos que sean las playas libres de humo, Pinamar, Ostende, Valeria y Cariló. Y sí hablamos del tema, y nosotros cuando fuimos